Bienvenidos a un nuevo programa de Rock Machine. Como sabéis, este es el programa que dedicamos al mundo del rock y del heavy metal, en el que te ponemos un poco al día de las novedades que acontecen del panorama nacional e internacional. Estamos emitiendo desde los estudios de Onda Vecinal en Getafe, pero para muchas emisoras ahora mismo estamos en directo en Radio Fuga en Aranjuez en el 106.7 FM. También lo hacemos en el 106.4 FM en Onda Musical de Yecla. También estamos en Excalibur Sur, Revi Radio, Cuervo Negro Radio, Front Row Radio, Asalto Mata, Arte Galia, Taller de Radio, Follow Us Radio y Pontevedra Viva. Así como también en todas las plataformas digitales en las que estamos disponibles para que escuches el podcast a la hora que mejor te apetezca y que mejor estés para escucharnos a nosotros, vamos. Y comenzamos con novedades internacionales, nos vamos con Taria y con un nuevo tema adelanto llamado Death Promise, que será incluido en el nuevo trabajo que todavía falta mucho para que esté a la venta. Pero ya tenemos este pequeño adelanto, este tema, para que descubras esta genial voz femenina Taria, la voz operística mezclada con el heavy metal. Suena así. We'll be right back. Genial voz de Tarja Turunen, este adelanto, como decimos, Dead Promise, que viene en el nuevo trabajo de Tarja, que podrá ver la luz dentro de muy poco, y nosotros, gracias a Rock Machine, estamos escuchándolo, disfrutándolo, y la verdad que tiene mucha caña. Estamos muy, bueno, muy expectantes, ¿no?, de escuchar este álbum íntegro, y seguro que bueno, que aparte de este tema tendrán grandes composiciones. Vamos a continuar también con vocalistas femeninas. Ahora nos vamos con la banda llamada Enemy Inside, una banda alemana que viene por primera vez a España para presentar su álbum Phoenix. Lo harán liderado por la voz de Natasha, que también nos viene a sorprender, y estarán el jueves 16 de mayo estarán en Vigo, en Transylvania Metal Pub. El viernes 17 de mayo estarán en Madrid, en la sala Silicona. El sábado 18 de mayo estarán en Vitoria, en Urban Rock Concept. Y por último, el domingo 19 de mayo lo harán en Zaragoza, en la sala Utopía. Una extensa gira para ser la primera de los alemanes por nuestro país, y les deseamos muchos éxitos. La verdad que es un genial trabajo, unas geniales composiciones, y vais a disfrutarlo con este tema llamado Falling Away de su álbum Phoenix. Machine. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Sábado 25 de mayo, ruta 77, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de Radio Rock en directo, abierta al público para que vivas in situ junto a tus locutores favoritos de la Radio Rock madrileña, las entrevistas y showcases de Macarrones, Aulladores, Sex, Sunfire, Star Mafia Boy, Kiko García Blues Band, Valdés, Básico, Kamikazes, habrá bebida, tapas gratis y un final de fiesta espectacular con el regreso de Miss Octubre a la capital. Y ya por 10 euros de entrada anticipada para todo el evento en Gruta 77, Escribiscos, movingtickets.com o directamente desde nuestro evento en Facebook. En taquilla todos los showcases de 13 a 23 horas a 2 euros. Miss Octubre a 10, 8 si ya tienes entrada para los showcases. Organiza Gruta 77 y asaltomataradiorock.com. Apoya a Rock Estatal Records. Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Somos de Bercio y del Bebercio. Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine. Rock Machine, tu máquina de rock y heavy metal con Jesús Caballero. Con Chus Metal. Continuamos en Rock Machine y bueno, ya lo habéis estado escuchando en la cuña. Pequeño Ternasco os ha avisado que el sábado 25 de mayo tenemos una fiesta por todo lo alto en la capital. Más Alto Mata Radio, a Podcast and Radio, donde van a estar 10 bandas de rock y van a estar un montón de programas de radio. 24 programas de radio, nada más y nada menos, donde Rock Machine también se va a encontrar. En esa cita vamos a estar allí apoyando este genial evento en el que músicos, público y locutores de radio vamos a estar todos juntos desde la una de la tarde, o sea, desde la hora del verbú. Vamos a estar allí tomando tapas, bebiendo cerveza, escuchando buena música con radio en directo y además con músicos también que harán showcases, como estaban anunciando, pues tan solo a 2 euros los showcases de esas bandas. Y luego ya para finalizar el evento estará Miss Octubre, liderada por Agnes Castaño, como sabéis, lead, que hará el concierto final de cierre de fiesta. Va a ser un concierto íntegro y ya acabará esa jornada que va a durar nada más y nada menos que 12 horas en directo de puro rock and roll. Así que esperemos que estéis apoyándonos, ¿no? Igual que estáis escuchando el programa, pues es muy bonito que podamos estar allí juntos y vernos las caras también, porque aunque la radio es de escuchar, pero también nos veremos las caras. Vamos a escuchar una de las bandas que va a estar esa tarde noche ahí en la Gruta 77, que no lo había dicho, la mítica sala Gruta 77 es la que va a albergar este genial evento, el cual esperamos que disfrutes, que estás allí con nosotros. Como sabes, sábado 25 de mayo, ya falta menos para esa fiesta de la radio, del rock, de los grupos y para ti. Pero tú trabajas en de la culebra nito. Necesariamente eres un saco. ¿Quién da de comer a su cupo del miedo? ¿Quién saca provecho del hambre y del dolor? ¿Qué se ha hecho dueño de todo ser su tiempo? Desgraciadamente eres un saco. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Estamos escuchando Sunfalla con ese nuevo trabajo Horizontes de Sucesos, con el tema Pasos, los dueños del tiempo, que ya se me está trabando la lengua. Y estaremos disfrutando de esta banda de Sunfalla en Masalto Mata Radio Rock el próximo 25 de mayo en la sala Gruta 77 de Madrid. Vamos a dejaros con una cita que tenemos el próximo sábado 18 de mayo con el genial Luis Cruz y la Furgo Band, que estarán actuando en la sala Sagitario en Valdemoro, Madrid. Podéis comprar las entradas en Ahora Vapeo, que está en la calle Paseo de la Estación número 3, y también por internet a través de WeGo. Luis Cruz va a tener un concierto muy especial, Luis Cruz y la Furgo Band, ya que va a estar acompañado de geniales músicos que le acompañarán, como la banda Topo, Pablo Salinas de Sinfonia, Víctor de Pantoja Rock y muchos más artistas invitados que no podemos desvelar todavía. Va a haber muchas sorpresas, va a haber un sorteo de una guitarra firmada y también de CDs, así que va a ser una auténtica fiesta de puro rock en la sala Sagitario, que esperemos que disfrutes. Te dejamos con Luis y la Furgo Band y con su tema Bartolo. Puede salirme mal. Soy un gran artista. Y puso a reventar la plaza de las ventas. Y por primera vez le salen las cuentas. Capaz de emocionar, se abrirán todas las puertas. Talento sin igual, no puede salir. Sabía que cuanto más su ego crecía, poquito a poco su corazón empequeñecía. Con el mundo, Bartolo, aquí nadie te deja. Estamos escuchando a Luis Cruz y la Furgo Band, que estará descargando el sábado 18 de mayo en la Sala Sagitario en Valdemoro, Madrid. Como decimos, un concierto muy especial, sorteo de una guitarra firmada, sorteo de CDs y a muchos artistas invitadas, Topo, Pablo Salinas, Víctor de los Pantoja, en fin, va a ser una auténtica fiesta de puro rock. Como lo va a ser también el festival Arroyo en Vivo, que llega con una nueva edición a Arroyo Malinos en Madrid, ese festival gratuito en el que están muchos artistas de grande, de una talla muy grande y muy importante involucrados en ellos. Y es que el panorama de rock también está, hay muchos residentes allí en Arroyo Molinos, como por ejemplo José Andrea de... o el productor Iván de la Mata de Garaje Producciones, que este año van a estar, va a estar José Andrea actuando junto a muchos artistas más como La Pegatina, Mago de Oz, Estafas, Los de Marras, también va a estar Nadie, Descartes, Son Z y en fin, en definitiva muchos artistas en tres días, serán el viernes, sábado y domingo 10, 11 y 12 de mayo, en el que, bueno, te convocamos para que estés disfrutando. Una de las bandas que van a estar actuando allí, ellos son Nadie, presentando su nuevo trabajo Intrapolar. Nosotros te lo vamos a dejar con su genial tema Contra las Cuerdas, de este, de esta banda madrileña del sur de Madrid, que está pegando muy fuerte. Ahora están con Warner Records y van a dar un show tremendo el próximo viernes, acompañando a Mago de Oz, entre otras muchas bandas. ¡No te lo pierdas! ¡Nadie! Se consume, como siempre, pienso en quedarme en cama, girar con Pachamama me tira más que seguir a la espera, otra noche, otro suicidio envuelto en llamas. Wow. Estamos escuchando el último trabajo de Nadie con el tema Contra las Cuerdas, con la colaboración de Julio de La Raíz, en ese nuevo trabajo Intrapolar que estarán descargando este viernes en la capital, en el festival Arroyo en Vivo en Arroyo Molinos. La mejor información de rock y metal la tienes en www.rockle.es. Información de lanzamientos, noticias, críticas de discos, apoyo a las bandas emergentes y, por supuesto, a las leyendas del rock. Tu web de rock y metal se llama www.rockle.es. Rock Machine. Tu máquina de rock y heavy con Chus Metal. Rock Machine con Chus Metal. Bueno, continuamos en Rock Machine, vamos a seguir con novedades, vamos a hacerlo con un adelanto exclusivo, vamos a presentar a una nueva formación madrileña, ellos se llaman Letargus y nos dejan un nuevo trabajo que tenemos ya en primicia para que estés escuchando, para que lo disfrutes y para que despiertes de ese letargo, como dicen ellos. Vas a tener la oportunidad de verles en directo, esa primera actuación de esta banda, acompañados por una genial banda también como son Last Day of Eden. Lo harán el viernes 10 de mayo en la sala Sound Stage en Madrid. Así que bueno, recomendamos a toda la asistencia que acuda allí en masa a ver esa nueva formación Letargus. Lo vamos a dejar con el tema Última Voluntad del nuevo trabajo Origen. Origen, que es el comienzo de esta nueva andadura de este proyecto musical que nosotros le auguramos mucho futuro y que además viene respaldado por miembros de componentes que venían ya de formaciones anteriores, así que ya están bastante rodados y llevaban preparando este material durante mucho tiempo, con mucho cariño, con una profesionalidad increíble y que bueno, que va a dar estos geniales resultados que vas a escuchar ahora mismo. Letargus sonando aquí en Rock Machine para todos vosotros. miserable sensación. Y caeré más de una vez intentando regresar. Soñaré con volverte a ver, volverte a ver otra genial trabajo, Letargus. Este es el comienzo de una carrera en solitario, bueno, una nueva trayectoria de una genial banda, una nueva apuesta musical que están haciendo con mucho cariño y esperemos de sus frutos. Como sabéis, podéis estar viéndolos este viernes 10 de mayo en la sala Sound Stage de Madrid y además muy bien acompañados, ya que van a estar con Last Days of Eden, que vamos a escuchar ahora a continuación con el tema Falling in the Deep de su último trabajo, Chrysalis, publicado en el año 2018, una banda con vocalista femenina, Lady Annie, a las voces, y en el que tienen muchos sonidos del metal sinfónico, del metal celta también, gótico, toda una fusión de sonidos y la verdad que con unas composiciones realmente increíbles y muy internacionales, la verdad que suenan para todo el mundo. Con una calidad impresionante que vas a descubrir ahora mismo, como decimos, con este tema Falling in the Deep. La gira de esta banda, pues bueno, va a ser muy extensa, pero la fecha que nos centra va a ser la del próximo viernes en la sala Sound Stage, que estarán acompañando a la Targus en esa nueva apuesta. Falling in the deep. Last Days of Eden van a estar este viernes 10 de mayo descargando en Madrid y el 11 lo harán en Murcia presentando este nuevo trabajo. Vamos ahora, continuamos, vamos a hacerlo con la banda Frenzy y vamos a hacerlo con su nuevo trabajo Blind Justice y con su tema Save Me, un tema de heavy metal clásico que vas a poder ver en directo en Madrid, en la capital, el próximo viernes 17 de mayo, acompañados por bandas como Talek Noctis o Feel No Pain. Pero eso no es todo, porque también va a estar Frenzy actuando en Valencia en el festival Clash of Beasts que organiza Metal Bass, que es un rock club que organizan conciertos y que se juntan y bueno, hacen geniales cosas como este festival Clash of Beasts, en el que van a estar descargando Frenzy con Zarpa y con War Dogs. Los precios de las entradas, el día es el viernes 31 de mayo en el Paverse Matao de Valencia. Y el precio para socios es de 5 euros, para otros clubs de 8, anticipada 10 euros, taquilla 12 euros. Así que nada, si perteneces a alguno de esos clubs como Metal Batch o alguno de los que esté vinculados, pues puedes hacerte la entrada a precio reducido. Si no, también es bastante asequible el precio y además para la calidad de las bandas que programan esta asociación cultural musical Metal Batch. Te dejamos a Frenzy, disfruta con el tema Save Me. Yeah. Continuamos con Heavy Metal Internacional. Lo hacemos con los finlandeses King Company porque nos están visitando. Han llegado ya a España y están presentando su nuevo trabajo en la Queens of Heart Spanish Tour 2019. Una gira muy extensa en la que el 3 de mayo pasan por Estepona, 4 de mayo lo hacen en Jerez, 5 de mayo en Granada, 7 de mayo en Madrid, 8 de mayo en Ciudad Real, 9 de mayo en Oviedo, 10 de mayo en Burgos, 11 de mayo en Candás do Morago y por último 12 de mayo lo hacen en A Coruña. Una extensa gira de King Company y encima genial acompañados por las bandas Night of Blood y Aquelarre. Ambas bandas ya han estado sonando en nuestro programa de Rock Machine y ahora lo hace King Company con su último trabajo y con su tema Living in a Hurricane. De su último trabajo, como decimos, que están presentando aquí, que están presentando en ese tour en España. Continuamos aquí en Rock Machine, lo estamos haciendo con genial música. La verdad que hay muchos trabajos, muchos lanzamientos y además hay muchos conciertos que tenemos. Estamos saturadísimos de conciertos, así que tenéis que salir de vuestras casas, tenéis que estar apoyando la música en directo, porque esto no tiene que parar, el rock no para, el rock tiene una rueda y esto tiene que girar y girar y girar, y eso solo lo podemos hacer gracias a vosotros y gracias a vuestro compromiso semana tras semana, o por lo menos en la medida que tengáis oportunidad de ver alguna de las bandas que nosotros te proponemos aquí en nuestro programa. We'll be right back. Otra propuesta que tenemos, otro concierto que estamos proponemos a la audiencia, es el nuevo trabajo de Arwen, que estarán presentando The Soul Sentence en la sala Cool Stage de Madrid este 11 de mayo. Así que no te lo pierdas, nosotros te lo dejamos, como decimos, con su último trabajo y con su tema Turn From Home. Yeah. Y despedimos Rock Machine, el programa de hoy, con mucha caña. Lo hacemos con la banda de Gran Canaria, Estribor, y lo hacemos con su tema Cadáver, una genial banda que la verdad que tuvimos la posibilidad de conocerles personalmente en Madrid, en el concierto de Avantasia, y grandes músicos, geniales personas. La verdad que les mandamos un saludo y todo nuestro apoyo máximo. Y bueno, a vosotros, a la audiencia, pues recomendaros escuchar esta banda. Así que ahora mismo vamos a escuchar uno de sus temas, de esta genial banda de Gran Canaria, Estribor, su tema Cadáver. Nos vemos la semana que viene aquí en Rock Machine con mucha más música, mucho más contenido y muchos más eventos, conciertos, para que el rock, como decimos, el rock nunca pare.